la zorra, weón, hay que decirlo. Y que de hecho yo creo que la performance de Halford esa vez fue mejor que la de Iron Maiden en el 2001, porque Iron Maiden tuvieron problemas con el sonido, me acuerdo, y Halford tuvo impeque, weón. Así que eso, chicos, para hoy día tenemos un programa excelente. Se los digo toda la semana, pero la verdad es que todos los programas de Metalurgia yo lo encuentro la raja, weón. Aquí estamos con cosas, weón. Así que eso, hoy tenemos un programa muy muy bueno. Tenemos por ahí lo nuevo de Chamán. Tenemos por ahí, bueno, lo nuevo de Blind Guardian. Vamos a seguir escuchando a The Edge of Time. Tenemos también por ahí en el galvanizo de Platino a Tyrant. También tenemos los chilenos de Cursed, que el disco, están presentando ahí su nuevo disco, que lo facilitó Australian Records. Ahí vamos a ir con eso. También recitales que se nos están viniendo a nuestro país. Esta segunda parte confirmado ya, de hecho, como el sería Sirion o Lacrimosa, también vamos a hablar de eso. Tenemos un tema nuevo de lo nuevo de Tarja Turunen. Así que bueno, va a estar bastante chacal este programa de Metalurgia. Así que eso, oye, hace un par de semanas atrás yo le había hablado, bueno, tocamos El Dorado aquí, el nuevo single de Iron Maiden, y también comenté el disco Final Frontier. De hecho toqué un cover ahí de Maiden en la restauración de metales. Y ahora les digo, compadre, yo les dije que el tema ni cagando lo tocaba si era el audio de YouTube, perdón. Obviamente que no iba a tocar una cuestión tan ordinaria. Pero resulta que tengo en mis... No en mis manos, no lo tengo físicamente. Pero tengo el MP3, que lo van a escuchar a continuación, de The Final Frontier, el nuevo single de Iron Maiden. El segundo nuevo single, por así decirlo, porque El Dorado fue como el single web, por llamarlo de alguna forma. Y The Final Frontier es con el video que irá a llegar a MTV, qué sé yo, y toda esa mierda que la verdad ya a esta altura no importa, güey, porque ya todos escuchamos el single antes en YouTube, qué sé yo. El que no ha visto el video de Final Frontier, véalo, porque está bueno. Tiene bastante presupuesto, bastante súper buen disco, y qué más basta decir de Iron Maiden. Es que este tema me gustó caleta. Tengo que decir lo que me gustó caleta, güey. No porque sea precisamente yo fanático de Maiden, sino que en comparación a El Dorado lo encontré bueno, encontré piola, pero este tema Final Frontier, mientras más lo escucho, más me gusta. Así que mejor, vamos a escucharlo mejor, weón, porque está la raja. Y opinen ustedes mismos, si ya no han escuchado este single, weón, lo van a escuchar aquí en Metalurgia. Esto es Iron Maiden, de su disco The Final Frontier, el tema que da nombre al disco, por supuesto. Temazo, The Final Frontier. Cause the moon, the SLH knows I'll take a Blind Guardian. Pasamos entonces con ese tema, weón, Ride into Obsession, weón, de su At the Edge of Time. ¿Saben qué tengo que decirle? Otro disco bueno que salió este año. Yo no esperaba nada de Blind Guardian, tengo que decírselo, weón. No esperaba absolutamente nada de Blind Guardian y salen con este disco At the Edge of Time, weón, que lo encontré la raja. Muy, muy bueno. Yo por ahí el otro día hablaba con un amigo y me decía, ¿sabes qué? No me gustó, encontré una mierda el disco. Así de Talibán, un amigo fanático de Blind Guardian. Y yo le dije, weón, pero es que no podía esperar lo mismo. No podía esperar, weón, un Follow the Blind, ¿cachai? No sé, no podía esperar lo mismo, pero sin embargo yo veo una gran recuperación de Blind Guardian, de la Twist in the Mist a este disco At the Edge of Time, weón. Así que yo encuentro la raja por Blind Guardian y que hagan buen material, weón. Sí, súper bien. Y antes, bueno, Iron Maiden, está de más decir, weón. The Final Frontier, weón. En todo caso, todavía va, de mi parte, todavía va la que es válido lo que dije. Yo voy a pagar lo que dije de hacer una aleación triple cuando llegue el momento con el disco Final Frontier, weón. Así que prepárense ahí cuando salga. Creo que ya queda poquito, un par de semanas. No queda mucho más para escuchar esta nueva obra maestra de Iron Maiden. No me cae la menor duda. Eso. Oye, chiquillos, bueno, vamos a seguir con el heavy metal. Pero vamos a saltar desde Alemania a Brasil y vamos a ir a escuchar lo nuevo de Chamán, compadre. Pero para eso vamos a entrar a la restauración de metales de esta semana. ¡Restauración de metales! Bien, porque si vamos a ir a escuchar un disco nuevo, ¿por qué vamos a entrar a la restauración de metales? ¿Cuál es el sentido? Bueno, la verdad es que lo nuevo de Chamán viene con un cover, weón. Se llama Origins, el disco, weón. Y la verdad es que me pareció bastante, bastante bueno el cover. Como para tirarlo y para variar un poco, la verdad, entre tanto disco nuevo que vamos a escuchar hoy día, que quise variar un poco. Y bueno, si se hace necesario, se tocará otro tema ahora sí del disco. Pero por mientras vamos a entrar como les dije, vamos a entrar a esta restauración de metales de esta semana. Y vamos a ir con un cover que hizo Chamán de X Japan, que también yo creo que una de las mejores bandas que tiene Japón, que ha tenido Japón, porque recordemos que X Japan están inactivos actualmente. Supuestamente iba a haber toda una vuelta de X Japan, pero nunca realmente, al parecer nunca pasó nada. Y que iba a ser con gira por Estados Unidos y todo el cuento, gira por Europa. Y no sé qué pasó al final con X Japan, porque iba a ser como que X Japan salía de Japón y todo el cuento, porque ya que una banda japonesa, a pesar de que una banda se puede volver exitosa en Japón o en Asia, en el mercado asiático, pero ya salir de ahí ya es otra cosa. Entonces, que X Japan saliera de Japón era todo un acontecimiento. Pero bueno, no sé qué habrá pasado con eso, que nunca pasó nada. Pero el tema es que Chamán sacó un disco llamado Origins y viene en este disco un cover de X Japan. Y que hay que decirlo, bueno, el vocalista que entró a reemplazar a André Matos, que todo esto se llama Thiago Branchi, o Branchi, Thiago Branchi debe ser. Entró a reemplazar a André Matos y la verdad es que el tipo canta súper, súper bien. El tono vocal inclusive se parece un poquito al de Matos. Y para qué decirlo, el japonés lo canta súper bien. El tipo lo van a escuchar aquí en este cover, como les dije, de X Japan. Así que eso, vamos a ir a escucharlo. Y bueno, si quieren después pedir algún otro tema, pueden hacerlo al correo metalurge93@yahoo.cl, no hay ningún problema. Pero por mientras nos quedamos con esta restauración de metal y de esta semana. Y esto es Chamán haciendo un cover de X Japan. Y el tema se llama Kurenai. Yeah! labor oculto por el tiempo. Esto es un galvanizado de platino. Era, mis queridos amigos, en el galvanizado de platino, directamente desde Alemania, la banda Tyrant, una de las tantas bandas llamadas Tyrant, porque al ojo, weón, deben haber más de 10 bandas que se llamen Tyrant, weón, alrededor de la historia del metal, weón. Así que, bueno, pero en todo caso, Tyrant desde Alemania, lo único que hay en Alemania, por lo menos, bueno, la zorra, un heavy metal muy Judas Priest, muy bien cultivado, weón, y ahí escuchan ese tema de su primer disco. Pasaba el tema Making Noise and Drinking Beer, weón. Como les gusta a todos los metaleros. Así que eso. Oye, tengo que hablarles acerca de lo nuevo de Cursed, una banda chilena de black metal desde las lejanas tierras del sur de nuestro país, que sacaron un disco, sacaron su producción 2010, gentileza de Australia Record, pero vamos a entrar para eso al fierrazo de plomo de esta semana. El fierrazo de plomo. Bueno, ¿quiénes son Cursed? Yo estoy mirando aquí su disco In the Live Ends of Death, que está bastante, bastante bueno. Yo lo escuché, sabes que me recordaron mucho a Getrotzen, weón. A Getrotzen, la banda chilena, weón, que son del sur de nuestro país también, por supuesto. Y bueno, yo les digo, In the Labyrinth of Death de Cursed no se queda absolutamente para nada atrás. Un metal totalmente blasfemo, chacal, weón, perro, weón. Como a los que les gusta el black metal, weón, van a cachar cómo suena esta cuestión, porque la verdad está la zorra, weón. Así que yo cacho que sin más preámbulos, bueno, le voy a dar las gracias a Rodrigo Osorio, sí, nuevamente, por haberme hecho llegar este disco, weón. Así que eso, si quieren un sello, weón, chileno que se la juega por bandas buenas, weón, compren el material de Australia Record, weón. Yo creo que siempre van a encontrar algo de su gusto ahí con Australia Record, weón. Así que cachen ahí todas las bandas que tengan que estén bajo este sello, weón, y van a encontrar material filete, como lo que vamos a escuchar a continuación. Sin más preámbulos, vamos con el fierrazo de plomo de esta semana. Esto es Cursed y el tema se llama Mourner's Lament. Entonces ahí pasaba Cursed directamente desde la región de los lagos, compadre, bueno, con su tema Mourner's Lament de su primer disco In the Labyrinth of Death, bueno, que le digo, está chacal, bueno. Así que eso, oye, bueno, vamos a seguir escuchando música aquí, pero antes tengo que hablarles, porque saben que hay una cachada de recitales, bueno. Hay una cachada de recitales que se vienen a nuestro país, que ya se está llenando casi completamente la agenda total de recitales que van a haber durante los próximos meses. Hasta diciembre se confirmó Cradle of Filth, que en diciembre de hecho. Pero antes hay muchas otras cosas, como que viene Creator, pero Creator iba a venir con Dark Funeral, pero Dark Funeral no sé qué pasó, estaba con el vocalista, se fue de la banda, y la verdad es que no, hasta el momento no se sabe mucha más información. Lo más pronto que tenemos ahora es el recital de Diagonist, que ahí cuando cuando se acerque vamos a ir a tocar un temita. Pero tenemos a Voivod, Creator. Miren, Voivod está tocando el 12 de septiembre, Creator el 14 supuestamente, con más bandas que todavía no se confirman. Está Lamb of God el 29 de septiembre. También tenemos Rotting Christ, que fue una fecha que se aplazó, weón, porque el vocalista Zaki Stoller, weón, se cagó de la pata y le hicieron una magia negra. El weón se sacó la chucha y está lesionado, así que no se pudo hacer el recital en la primera parte de este año 2010, así que se dejó para la segunda. También viene Sonata Arctica el 24 de octubre. Tenemos obviamente a Anthrax, que ya le dije los precios la semana pasada, y Cradle of Field el 16 de diciembre. Y bueno, hay otros dos recitales que me los estoy saltando, pero porque los vamos a ir a escuchar a continuación, estas dos bandas, y las vamos a ir a escuchar en la aleación triple de esta semana. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación triple! Muy bien, para la aleación triple de esta semana tenemos un disco nuevo y dos recitales, weón. Bueno, de hecho, ya habíamos escuchado un single de lo nuevo de Tarja Turunen. Por ahí le dicen Tarja Serumen, weón. Pero bueno, esa es una talla nomás. Vamos a ir a escuchar un single de Tarja Turunen, pero también hay dos recitales que están viniendo y que están muy pegados y que también son de la misma onda, weón. Más, para pa más remate, weón. Estoy hablando de Tyrion y Lacrimosa, que bueno, Lacrimosa, weón, ya están, no tienen de casero, weón, vienen a cada rato. Y la verdad es que encuentro que Lacrimosa... Yo vi a Lacrimosa el año pasado, weón, no me calienta ir de nuevo. Y vienen presentando un grandes éxitos llamado Shattenspiel, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Y no sé, weón, a ver, Lacrimosa está tocando el 2 de octubre. Y bueno, no sé qué puedo decir, o sea, para venir promocionar un grande éxito y no dejar pasar tanto tiempo, me parece que de repente está un poquito de sobra. Y bueno, lo otro que sí me llama la atención es lo nuevo de Tyrion, llamado Citra Ara, que no lo tengo todavía, pero cuando salga este disco yo se los aseguro que lo voy a tocar. Este disco creo que sale en septiembre, weón. Preciso para su presentación el 5 de octubre en nuestro país. Así que yo creo que eso va a estar imperdible, Tyrion presentando su nuevo disco, Citra Ara. Y lo otro que le había dicho, por supuesto, Tarja Turunen, que... sacó otro single ya, al igual que Iron Maiden, así tirando temas de a poquito, al igual que Blind Guardian. Yo creo que esa es la tónica, ir mostrando los temas de a poco, weón. Así que eso, Tarja Turunen sacó su single, Until My Last Breath, que es lo que vamos a ir a escuchar también. ¿Qué tengo que decir acerca de Tarja Turunen? Yo en algún momento pensé y dije, weón, lo había dicho, weón, Mike Terrana no se aprovecha en esta banda, qué sé yo. Pero ¿saben qué? Con este tema me está sorprendiendo. La verdad es que Tarja igual está haciendo un buen material, si bien no es lo que hacía Nightwish, no es power metal, se acerca mucho más al rock gótico, ni siquiera al metal, al rock gótico, pero también tiene su resto de peso y por eso lo tocamos aquí en Metalurgia. Me gustó, me está convenciendo Tarja, weón, me está convenciendo de que puede hacer buen material, weón. Así que no, el disco anterior a mí también no lo encontré malo, ¿eh? Y el cover de el Poison, el cover de Alice Cooper, lo encontraba súper bueno. Pero eso, así que bueno, basta de palabras mejor y vamos a escuchar esta triple aleación de esta semana con Tyrion, Lacrimosa y Tarja Turunen. Así que en primera instancia va a ir de uno de mis discos favoritos de Tyrion, del Telly, el tema Invocation of Namah. Después Lacrimosa de su Shattenspiel, un clásico también, copycat, pero esta es la versión completa, la versión con todos los arreglos, qué sé yo. Y por último, después Tarja Turunen presentando su último single, Until My Last Breath. Así que espero que les guste esta aleación triple de esta semana. Oh, la raja Target Runner con Until My Last Breath. Antes pasaba Lacrimosa con Copycat y antes Tyrion con Invocation of Namah. Oye, bueno, se nos está acabando el programa y tengo que recordarles, como todas las semanas, que me escriban al correo metalurge93@yahoo.cl. Ahí todos pueden mandarme sus sugerencias, consultas, dudas, preguntas, si quieren que les dé información de algún recital, lo que a ustedes se les ocurra. Eso, bueno, nos vamos a ir despidiendo y vamos a entrar a la sección que nos queda para variar el los metales al rojo vivo. Y por fin vamos a terminar con esta tirada de lo que es el Big Four. Por fin llegamos a la última banda, que sería Metallica. Y ni tan la última banda, porque vamos a ir a escuchar el tema donde salieron a tocar todos. Se van a dar cuenta ahí, porque voy a poner el track completito ahí junto con el speech de James Hetfield, que presenta a la otra banda, ¿cierto? Y bueno, se sube al escenario Dave Mustaine, Tom Araya, bueno, Scott Ian, bueno, de Anthrax, bueno, así que, bueno, van a cachar, si ponen oreja van a escuchar más guitarra, bueno, así que ahí van a ver. Obviamente que esto no va a ser lo mismo que verlo en vivo, pero puta, te da alguna impresión de cómo pudo haber sido. Y hablando de cómo pudo haber sido el recital del Big Four, el otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a gente del Big Four, de las bandas que participaron, a Mustaine, a Ulrich, ¿cierto? A Kerry King, de Slayer, ahí le preguntaron acerca de la muerte de Dio. Y bueno, respondieron ahí, ¿cierto? Que bueno, eran fanáticos de Dio algunos, que lo vieron cuando eran niños, tuvieron autógrafos, qué sé yo, y cosas así. Pero lo más importante es que empezaron a contar anécdotas acerca de Dio, y contaron, Dave Mustaine contaba que, por ejemplo, cuando salieron la primera vez de gira con Dio, Megadeth, ¿cierto? Mustaine le fue a dar las gracias a Dio por ser buena onda y de llevarlo de gira y toda la cuestión, y Dio le dice, ya la raja, pero vamos a fumar un pito, weón, ¿cachai? Y invitó a fumarse un pito a Dave Mustaine, weón. Y que después contaban, siempre Dio hacía la misma, se fumaba un pito, se tomaba una cerveza, weón, y salía a cantar volado, weón. Así que, weón, yo no sé cómo chucha lo hacía, weón, con esa, tan chico el weón, más encima fumaba el weón, y más encima, weón, el weón cantaba como ninguno, weón, ni siquiera Bruce Dickinson cantaba como Dio, weón. Así que, bueno, la raja, weón. La raja por eso. Y que el ataque no haya podido ser, onda, The Big Four y Heaven and Hell, porque ese iba a ser el recital original. Y lamentablemente, ustedes saben que murió Dio y no se pudo concretar la fecha, weón, lamentablemente. Así que eso. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy día. Y los voy a dejar, obviamente, con este track, que yo creo que debieron haberse tocado un cover de Dio, weón, ¿no? Uno de Black Sabbath, weón. Pero no, la verdad, clásico de Metallica, que tampoco no es malo, ¿cierto? Pero yo creo que pudieron haber hecho un homenaje póstumo ahí a Ronnie James, bueno, y solamente Anthrax pudimos escucharlo como con Heaven and Hell, que escuchamos un par de semanas atrás. Pero bueno, la cosa fue así nomás, y también no es que vaya a estar malo, de hecho tuvo la raja el recital, bueno. Y nos quedamos con este último registro de Metallica y nos escuchamos la próxima semana. Eso, los dejo con este clásico del heavy metal, del thrash metal de todos los tiempos. Esto es Megadeth, Slayer, Anthrax y por supuesto Metallica con el tema I'm a Evil. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Ah, you have some loud voices tonight. Let's put them to good use. So, we have some extra gear up here for a reason. And you know, we're making this a special night by filming this, so maybe you'll be able to watch this a little bit later and hear all the fuck-ups. That's right. But also celebrating the Big Four, what we'd love to do is invite out all the other bands. Yeah. So we can have a little fun, all right? We've picked an extremely difficult song. All right? Yes, sir! This is a celebration, man. These bands been together almost 30 years and still alive and still on the road bringing metal to the metal family like you all out there, you know? So, history is happening right now, all right? And this is all good moving forward in the name of heavy metal, all right? This is a song from a band called Diamond Head entitled, Am I Evil? was burned alive. Thankless little bitch. For the tears I cried. Take her down now. I don't see your face. I'm blasting on the ground. Now I'll hide in disgrace. 47, everyone was nice. Gonna see them make the bed of mine. See the body that I behind. Take my time. Now I start to break with my brain. Take no chances. Come with me. Swim out the jungle. Help your set to free. 47, everyone was nice. Gotta see to make them pay my fight. See the bodies out of the eyes. Take my brain. Man, thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.